Pensar el agua pensar es pensarnos. El agua es pensarnos. Historias de las resistencias. Somos agua. Somos agua. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Y usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan. Charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas, y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua, y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Me quieto el río porque yo si no, no respondo. Que sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Vine porque me parece importante defender el agua y la tierra para la vida, sobre todo por eso, porque estamos buscando de alguna manera poder habitar este planeta en un lugar que todavía no ha sido totalmente destruido, contaminado, saqueado. Y bueno, yo habito la zona rural de Mallín y me parece súper importante poder defender y proteger ese territorio que habito y que me habita. Sí. Porque hay que estar. ¿Es el mismo grabador? Bien. ¿Y qué más? ¿Por qué hay que estar? Hay que estar porque... para demostrar que... que gane quien gane en las elecciones, la, lo que hay que respetar es lo que la masa popular desea en todos sus aspectos, ¿no? No solo el que les conviene a los empresarios, sino poder ver a los, a la gente campesina, a los pueblos originarios y lo que significa todos los negocios que quieren, que van a hacer con esta, el cambio de ley, que tienen que ver con nada, con contaminación, extractivismo, despojo y todas cosas que no, hay que decir que no, no al lugar. Muchas gracias. ¿Por qué estás acá? En defensa del agua y de la tierra. Porque no podemos permitir que nos sigan arrebatando todo el tiempo. Es así. Me gustaría que fueran 15 cuadras. Pero esta es la primera. Pero esta es la primera. Es la primera, así es que así. Hay que esperar a que esto vaya madurando. Resistir. Resistir y existir. Mucha gente. ¿Por qué estás acá? Porque hay que visibilizar lo que está sucediendo. Creo que hay mucha gente y también tiene que ver que hubo, ¿cómo expresarlo? Fue la primera vez que Musillo o la gente se enteró que algo estaba cerca, sucediendo, y a todos nos pasa que cuando lo tenés cerca salís. Yo creo que esa es una raíz del porqué. Porque por ahí, en lo personal, con la familia hemos ido en otras oportunidades a Chubut, que es donde por ahí tiene más lucha, pero acá Monzón no se veía tan reflejado. Entonces que de repente haya mucha gente, muchos jóvenes, creo que es un apoyo muy fuerte. Eso. Estoy acá porque estamos en defensa de lo que son nuestros territorios y los bienes que nos corresponden a todos, y estamos exigiendo la buena utilización de esos recursos que para nosotros son tan importantes, y la claridad en la legislación y en la forma en que nuestros representantes toman decisiones. Gracias. Vine porque me parece que es súper importante y fundamental participar de los espacios de... estos espacios en donde de alguna manera queremos defender nuestros bienes comunes, naturales, nuestros derechos, que siempre están intentando avanzar para quitárnoslo. Más allá de específicamente que es el cambio de uso de la tierra y el avance sobre la megaminería y todo lo perjudicial que puede ser para las actividades productivas, para la propiedad de los bienes comunes de la gente. ¿Qué más? Y bueno, para aportar mi granito de arena en esto, que creo que es importante, no hay que ser indiferente. Por el agua, la tierra, los territorios, la vida de Mallín Ovado. Por nuestros hijes, sí, Mallín Rural, por todas las formas de vida. Muchas gracias. Por el agua y por la vida, por la montaña, por mi hija. ¿Por qué estás acá? Para defender el agua y la vida de todos estos lugares tan lindos. Hemos recorrido bastante. Sí, bastante. ¿Por qué estás acá? Para defender el agua contra los capitales extractivistas que nos están invadiendo. ¿Por qué estás acá? Estoy acá porque... como todo el pueblo, que nos contaminen el agua, que sigan haciendo mierda en nuestros bosques. No lo voy a permitir porque este lugar es bellísimo, y basta de extractivismo, basta de que vengan las megaminerías, que vengan toda esta gente de afuera, basta, basta. Cansada, cansado. Pensar el agua es pensarnos. Historias de las resistencias. Somos agua. Somos agua. No venimos a pasear, no venimos a turistear, venimos en defensa de nuestros espacios territoriales. Fernanda, y están esperando, estamos esperando entonces la sesión mañana, ¿no? 8:30. Sí. Mañana a las 8 de la mañana empieza, nosotros no nos vamos a mover de acá, creemos que tampoco no se esperaban que llegáramos en realidad, porque lo cierto es que esta movilización ha sido bastante aparateada por el gobierno, digamos, ¿no? Queriendo comprar voluntades de las comunidades, voluntades de las personas, ¿no? Del pueblo en general. Así que bueno, acá como ya no internamos, no nos vamos a correr de acá. Mañana, repito, empieza a las 8 de la mañana la sesión en la legislatura. Y bueno, y la idea de mañana sí es como, digamos, poder hacer el mayor ruido constante a lo largo de la jornada que dure la sesión, ¿no? Para hacernos oír nuestros reclamos, nuestras demandas, y sobre todo para hacerle saber a aquellos legisladores y legisladoras que niegan nuestra existencia a lo largo y ancho del Río Negro que estamos acá, estamos de pie y que no vamos a permitir que arrasen sobre nuestros territorios, no vamos a permitir que decidan qué producciones quieren ellos hacer en nuestros propios espacios territoriales. Fernanda, mal acostumbrada por lo que nos pasa en la comarca, te pregunto si hay montado algún dispositivo represivo, si se ven movimientos raros o si está tranquilo. No, bastante tranquilo, solamente hay dos policías custodiando la entrada de la, una de las entradas de la legislatura. Por eso también pensábamos y bueno, conversábamos, ¿no?, hace un rato, que por lo visto no se esperaba que llegáramos, porque de ser así creo que hubiésemos encontrado otro tipo de panorama, ¿no? Más policía, también seguridad, ¿no?, a ese espacio público. Así que bueno, así es un poco la situación que estamos vivenciando por esta hora de la tarde, con lo cual no quiere decir que todo ese panorama cambie, la verdad que no sabemos, pero bueno, ahí iremos manteniéndonos al tanto también. Ahí comentaban la MIEN que salieron de acá, desde el Bolsón, desde la comarca, que fueron detenidos, el micro, la combi en la que viajaran fue detenida, entraron los policías, estuvieron pidiendo documentos y demás, registrando nombres, pero bueno, sí. Sabemos que estamos atentes, ¿no? O sea, estamos atentes a que hay un grupo de compas y de la MIEN que están en viaje y que tienen que llegar bien a Viedma, al destino, ¿no? Queríamos contarte también sí, que acá van a llegar bien. Sí, van a llegar bien. Digo que estamos desde distintos lados observando lo que está pasando, que eso está bueno también, esta red provincial que se armó. Y el queríamos contarte que el lunes hubo una marcha acá que estuvo muy nutrida, con mucha gente, y nada, como para darles también de buena a ustedes, ¿no? Que hacerles llegar esto, de que acá en la cordillera, los que nos quedamos, estamos movilizándonos, mañana pensamos escuchar desde juntarnos para escuchar la sesión, para estar en contacto con ustedes, y el viernes volver a hacer otra movida y otra marcha. Sí, compa, sí, como bien dice usted, digamos, es importante ese acompañamiento a la distancia, es importante el Nehuen, digamos, que podamos darnos, ¿no? De nuestro Guillipún también, decirles que, bueno, esta mañana con las personas que, bueno, que hemos llegado de otros espacios territoriales, se levantó un pichiguillipún, mañana también, así que hacerles saber a Pulangien que están escuchando por allí y que puedan acompañar también desde la distancia. Y bueno, ese se va a hacer alrededor de las 4:30, 5 de la mañana. Así que bueno, eso sería un poco de mi parte para decirles también. Agradecer profundamente toda la ayuda, digamos, que de la cual, digamos, hemos sido partícipes, ¿no? O sea, si bien acá estamos quienes hemos llegado como con el cuerpo, digamos, poner el cuerpo, ponerle la palabra, pero sabemos que detrás de todo esto y quienes también aportaron a que esto se hiciera realizable, digamos, son justamente muchos y muchas compañeros y compañeras de diferentes partes, ¿no? De diferentes puntos. Así también sabemos que en diferentes puntos, no solamente mañana, sino que así como bien dice usted, se han estado movilizando el 4 de diciembre en esa jornada plurinacional, ¿no? Anti-extractivista. Sabemos que también van a haber otras movilizaciones en los próximos días, porque bueno, creo que tiene que ver con esta cuestión de que esto no termina acá, no empieza ni termina con esta sesión. Sabemos que la mayor voluntad del gobierno está en aprobar esas leyes, y sabemos que, bueno, que el camino que se viene es bastante difícil, no solamente por la situación política que estamos atravesando a nivel provincial, sino también todo lo que está sucediendo a nivel nacional. Así que, bueno, decirles que acá estamos firmes, que no le vamos a aflojar, y sé que en cada espacio también la gente consciente, la gente que realmente, digamos, viene trabajando y discutiendo estos modelos, ¿no? De muerte a nuestros territorios, de saqueo a nuestros territorios, de modelos en los cuales se perpetúa, ¿no? Se continúa perpetuando ese vínculo de colonialismo que tienen los estados internacionales, nacionales, provinciales, locales, con los territorios y con la gente que habita en ellos. No respetando sus formas de ver y entender la vida. Sabemos que este avance que se quiere hacer sobre los territorios, este avance en las políticas públicas que fomentan los gobiernos, digamos, no es solamente, digamos, que lo está sufriendo, por así decirlo, el pueblo mapuche, ¿no? Sino que también está sucediendo a lo largo y ancho de lo que conocemos como Argentina, pero está sucediendo a lo largo y ancho de Latinoamérica, de Abya Yala, ¿no? Así como, bueno, ese el avance del gobierno de Huinca, del usurpador, del colonialista, digamos, así también va creciendo la resistencia, y así también se van tejiendo nuevas redes, y también pensando nuestras nuevas estrategias en la defensa de nuestros territorios. Felé y Lamien, y no, qué importante, simplemente comentar, qué importante que es estar en las calles y seguir tejiendo redes con todos los territorios. Incluso sé que también hay gente de Chubut que está yendo para allá para dar un apoyo. Y está bueno, está bueno, que porque el territorio, digamos, pues el Mapu es grande, y bueno, y que necesitamos la ayuda de todos, ¿sí? Necesitamos la ayuda de todos. Y lo que nos pasa en un lado nos toca en todos los otros. Sí, porque la naturaleza no conoce de límites administrativos y paralelos provinciales. Y provinciales, ¿no? Entonces, estamos todos juntas en esta. Felei, Pulagmien, Felei, Yemay, así es. Bueno, te agradecemos un montón, Fabiana, me imagino. No, Fabiana, Fernanda. Me imagino que tenés ganas de ir ahí a estar con tus Lamien. Y así que te liberamos, pero muchas gracias por tus palabras. Y todo el Nehuen, desde acá. Bueno, feliz, compañeros, compañeras, un saludo grande a toda la audiencia y a quienes son partícipes de este espacio de comunicación, ¿no? Tan necesario en estos tiempos también, con todo lo que se viene poniendo en juego, digamos, tantos derechos que se vienen poniendo en juego y en jaque también. Uno de ellos justamente es la comunicación, por eso la importancia, digamos, de lo que ustedes hacen, ¿no? En el día a día. Como comunicadores, comunicadoras populares, comunitarios, alternativos, café. Así que bueno, escuché un abrazo grande. Nehuen Tuleín, Incoming Chin, Pumangele, Eimun Café, Nehuen Tuleimán, Futa Chalín, Com Uche, Alcutulelu, bueno, abrazo y saludo con mucho afecto a quienes estén escuchando esta palabra. Abrazo a cada uno de los que están allá, y recuerden que no están soles. Peucayal. Peucayal. Qué difícil despedirse, ¿no? Es como que uno necesita una palabra más, porque uno le gustaría estar ahí también pudiendo poner el cuerpo y abrazándoles Y bueno, y sabemos que gran parte de las cartas se juega ahí, pero no por eso es menos importante lo que podamos hacer de la comarca, ¿no? Y en cada territorio, sí. Igual es importante recordar lo que mencionó la Mien para Pulamien de acá, que no pudieron llegar, que puedan hacer guilipum a la mañana y acompañar desde el pensamiento a Pulamuen, que están poniendo el cuerpo allá. Es importante recordar. Y bueno, de las asambleas autónomas que se están movilizando acá en la comarca, también están haciendo un gran trabajo. Hay dos actividades. Sí, que mencionamos hace un ratito. Sí. Y que bueno, nos va a encontrar de nuevo en la calle, nos va a encontrar... buscando todas las estrategias posibles de comunicar, de difundir, desde el arte, desde la comunicación, así que bueno, invitamos también a todos a que se sumen, se acerquen, la comarca sabe lo que tiene que hacer. Y porque me parece que esta ley que se va a aprobar en Vietnam, pero que es para todo este territorio, habilita también un montón de cosas locales que ya vienen pasando, ¿no? Uno, la ley es hermosa sin que la cambien, ¿no? Está bastante bien. El tema es que a pesar de que existe esa ley, están haciendo un montón de tramoyas y lo sabemos lo que pasó en Lago Escondido, lo que quieren hacer en todo Machín, lo que quieren hacer en, ayúdenme, en Frente Machín, los repollos, el Foyel. Es como que vamos viendo cómo nos vienen cercando los intereses inmobiliarios. Entonces la pregunta es, ¿para qué quieren cambiar la ley si la venían sorteando? Y la verdad que no podemos dejar de imaginar que están armando un terreno para todavía subir más la apuesta, su apuesta, que es totalmente contraria a la nuestra, que queremos habitar estos espacios en paz. Sí, te escuchaba y pensaba que tanto en la marcha del otro día y la asamblea posterior como hoy, las vecinas que se acercan también largan esto de en Machín o en tal lugar o en los repollos está pasando esto porque tienen este proyecto, porque quieren avanzar, o sea, hay mucha sensibilidad, creo, acá en la comarca respecto a estos, a lo que es la contaminación y lo que es el uso del agua y demás. Entonces, está bueno que eso también nos mueva, nos pase, que podamos compartir información de lo que pasa acá cerquita. Y también pensaba, Paula, que todo esto, digamos, detonó cuando, que lo dice ahí un audio, cuando Musillo da lugar a un recurso de amparo presentado por las comunidades y después el Superior Tribunal de Justicia lo tira para atrás, ¿no? Musillo como juez del juzgado multifuero. Justo en eso estaba pensando. Pero pensaba en esos proyectos. Eso alertó mucho a la gente acá, porque, uy, Musillo, ¿qué? ¿Qué pasó con Musillo? Y también la posibilidad de que lo trasladen, porque la idea al es fuero. Esa, que digamos, lo cierren, no que lo trasladen, que lo cierren, lo que obligaría a que todo lo hagamos en Furilovche con la crisis económica. Imagínate qué fácil que es viajar a Bariloche para nosotros, vecinos que nos juntamos y no tenemos ningún tipo de nadie que nos dé un mango, ir hasta Bariloche a presentar los papeles. Y pensaba en esta empresa minera Ibael Mining, que es la que adquirió derechos mineros, son 8, creo, 7, 8, por la zona de la meseta, de los Menucos, pero también acá en las nacientes, cerca de las nacientes del río Chubut, hay dos proyectos mineros. Cuando hablamos de proyectos mineros, hablamos de metalíferos, ¿no? No de, no sé, una extracción de arcilla. Y uno de estos sería la mina María, que es la que tanto viene preocupándonos, porque está ahí, cerquita de las nacientes del río Chubú. De hecho, la otra vez Soledad Cayunao, de la Luz Cayunao, comentaba que desde cuando ella va a la veranada, desde ahí arriba se ve la mina María, que estuvo en explotación, que dejaron sin remediar, y es fundamentalmente de plomo, creo que plomo y zinc también. Pero digo, no están, esto no está pasando fuera de la comarca, esto nos está pasando en la comarca, y el día que exploten alguno de, ojalá que nunca, de esos 12 derechos mineros, 12 derechos mineros que tenemos en la zona del Foyel, de los Repollos, en todas las nacientes del río Chubut, del río Foyel, del río Villegas, del río del Chenquenilleu, y nos vamos a tener problemas todos, lo vamos a tener problemas cuando querramos ir al lago en Pueblo, por ejemplo, no sé. Digo, están muy cerquitas y tenemos que reaccionar porque... Y eso con el agua, porque estamos hablando del agua, pero ni hablar de cómo vuelan estas cosas en el aire. Uh-huh. Estamos hablando de a cuántos kilómetros de Maitén, yo no sabría decir. Ñorquinco, no, yo la verdad porque que sería no... entre Ñorquinco y Maitén triangulando. No, sería entre Ñorquinco, tenemos a Maitén, que es, digamos, territorio de Chubut, en Chubut, después viene Ñorquinco y al noroeste, entre Ñorquinco y Cuesta del Ternero, ahí están esos proyectos, en esa zona. Es un paraje Arroyo Las Minas. Claro, pero es un poquito más arriba, me parece. Por lo que yo veo en el mapa, porque todavía no logré... O sea, que afecta directamente al Chubut, pero ahí cerca también está el Quenquén Tregua. Hablemos que es la zona, ese cerro es como un cerro privilegiado, ¿no? Claro. Están las nacientes de las principales aguas que nos alimentan. Que algunas van para... El Pacífico. Para el Pacífico, y para el oeste, para el Pacífico, otras van para el Atlántico. Son los picos montañosos más altos que tenemos acá, claro. Igual en la comarca. Es como la divisoria de aguas, ¿no? De ahí se desparrama el agua para todos lados. Y nada. La Horqueta, Cañadón del Diablo, hay más ríos también. Y todo eso está, si no están las mineras, están estos gringos, que no es que porque sean gringos, sino porque son señores con mucha plata que se han venido a quedar con y que vienen a saquear y a destruir. El agua como un recurso. ¿Qué? O sea, y claramente, o sea, acá en el territorio ancestral mapuche, el agua es una fuerza, es algo más que, o sea, que uno mismo, ¿no? No se puede llamar tampoco al agua como un sujeto, sino algo como que es la vida propia, es la vida misma, esa agua. Y lo que implica un cateo minero es bajo ese suelo va a empezar a subir las napas con el agua contaminada. O sea, ya sería... bastante complejo el tema de la contaminación que tendríamos en el agua, en los suelos, en el aire, y todo lo que tiene la madre tierra, la Ñuque Mapu, que serían los bosques, las mahuizas, las piedras, todos tienen su energía, y bueno, eso es el gringo que decís vos, el Winca, que ve a todo con un precio y no lo puede ver como una fuerza, ¿no? Como algo que nos guía. Y que es el creador de nuestra propia salud. Ustedes fíjense que van a un lugar natural, a un bosque, a un medio rato al río a tomar un mate. ¿No volvés mejor? ¿No respirar ese aire un rato? Esto lo tiro para personas que por ahí viven en la ciudad, que están más alejadas del bosque. Digamos, ¿se imaginan no tener nada de bosque? ¿O tener la poca agua contaminada? Eso sería el futuro si nosotros no accionamos y no militamos ahora. Sí, y pensar también estos pasos fronterizos que en el marco del proyecto IRSA están... queriendo llevar adelante, ahora están insistiendo con el Paso Pueblo, pero el Paso El Manso está bien laburando a full, y que sería eso, según lo dijeron los funcionarios mismos, sería poder sacar todo lo producido acá a la costa, digamos, como unir esos mercados, ¿no? El Atlántico con el Pacífico, o sea, está todo preparado perversamente para el saqueo. Y pensaba así como que uno no se imagina esta devastación a esa super escala. Recordaba lo que nos contaba Darío en el primer programa y del peligro de estar haciendo pozos a cada rato porque eso altera, pero estábamos hablando de pozos para extraer agua y aún así esto alteraba todo el sistema hídrico y fracturaba y entonces perjudicaba las napas. Uh-huh. Estamos hablando de un uso de agua que no tiene que ver con un montón de pozos, que claramente tenemos que cambiar la cabeza y ver cómo lo hacemos y cómo aprender a vivir sin dejar huella. Pero mientras nosotros nos preguntamos esto y nos tratamos como de reformar, por decir de alguna manera, de aprender a vivir más amigablemente con lo que nos rodea y no sentirnos como sus dueños o sus conquistadores, te vienen estas mega empresas que no es que va a ser desperdiciar 100 litros. Estamos hablando de toneladas y toneladas de agua. Y no solo el agua que se llevan, sino el agua que ese caldo llamado dique de cola, que es una sopita de veneno y que cuando viene el solcito se evapora, ¿no? Y que no se transforma en nada, como que nos querían hacer creer en Esquel, que eso se evaporaba, como si, o sea, como te tratan de estúpida, ¿no? Como si aquello que contamina se evapora y como se evapora... No existe más. No existe más. Como no lo ves, no está. No está, claro. ¿Y te acordás de cuando hablaban de que el carozo de durazno tenía cianuro? ¿Qué se meten con el cianuro? Si el cianuro está en la naturaleza, nunca te comiste un durazno. A mí me perseguían con el durazno. Sí, nos tratan... De tontes. Pero bueno. Yo me acordaba de Darío Andén, que decía, ¿qué le devolvemos a la tierra si nosotros recibimos un agua saludable? O sea, un agua que te puede aportar vida. ¿Y qué le devolvemos a las napas? Ahora, ¿qué le devolveríamos con estas mineras? O sea, sería todo. O sea, muerte para todo, para la Ñuquemapu, para los bosques y prácticamente para nosotros, para nuestros hijos también, para las generaciones que vienen, no tendrían la posibilidad de apreciar estos árboles, estos bosques que nosotros salimos y estamos respirando ahora. Pero hay todo un pueblo que no se deja engañar y que salió el lunes, que hoy estuvo tratando de organizarse y que mañana volverá a estar, y ni hablar, el viernes estalla la comarca. Nos vamos a la tanda, pero antes te recordamos el teléfono para comunicarte. 2944-802315. No nos dejes solas. Que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Que palizas o entretenimientos para poder aguantar. Vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar. La madre tierra, sí, pobre, pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Los niños que quieren crecer para comprar y vender. Los niños gira, aunque tu abuela junte cartones, va a girar y girar la rueda que mueve al mundo, va a girar y girar la rueda que mueve al mundo, va a girar y girar la rueda que mueve al mundo, va a girar y girar la rueda que mueve al mundo, va a girar y girar. Somos agua. ¿Cómo nos garantizamos entre las personas un ambiente sano, pero no olvidar y siempre enmarcarlo, ¿no? Que es una pequeña escala y que los principales fuentes de contaminación y por especulación financiera son las grandes empresas, ¿no? El extractivismo a gran escala o la contaminación a gran escala. O sea, ahora podemos hacer un aporte, sería en una escala más individual, más colectiva, pero sin perder de vista lo otro, ¿no? Buenísimo. Yo también para compartir esto de que, bueno, sigamos en la lucha y también veamos qué podemos hacer cada quien desde nuestro lugar, desde los espacios colectivos y remontarlo un poco, como un poco para arriba. Bueno, y en ese sentido, ¿qué podemos hacer en pequeña escala? Claro, la propuesta, o sea, por lo menos algo que hicimos en el comedor Fall fue un tratamiento de aguas para los efluentes, ¿no? Podemos hablar de los efluentes, sería lo que sale. Y queríamos compartir esa experiencia y nombrar lo importante que es cuando se empieza a sumar todo eso, ¿no? Mucho aporte que nosotros, después de que entra el agua en nuestras casas, en nuestros sistemas, la podamos devolver de manera sana, ¿no? Y una de esas herramientas es la cámara séptica. Si quieren podemos empezar a comentar un poco qué fue lo que hicimos allá en la casita. Pero como para arrancar, sería importante separar las aguas, ¿no? Lo que serían las aguas grises de las aguas negras. Las aguas negras salen del inodoro. Y el resto de las aguas de la casa, ¿no? Las bachas, las duchas, son las aguas grises y requieren tratamiento diferencial porque las aguas negras tienen un contenido de bacterias muy alto, muy muy peligroso, ¿no? Para la salud. Espera, te voy a dar una pregunta que por ahí la gente a veces tiene dudas. El desagote de lavarropa, ¿para dónde tendría que salir? ¿Mezclarse con cuál? El desagote del lavarropa es agua gris, ¿no? Uh-huh. Puede tener jabón y detergente, algunos restos de la ropa, pero sería para aguas grises. Uh-huh. Para nuestros territorios, en donde hay lugares en donde el agua es escasa, ¿no? Y se va, fluye rápido. Está bueno para usarlo para el riego, ¿no? Todo esto de las aguas grises son una fuente grandísima de agua, y no solo agua, sino nutrientes para nuestras plantas. En el caso de las aguas negras, lo mejor sería una infiltración, ¿no? O regar, tal vez, plantas leñables, algunos árboles. Pero en el caso del agua, de las aguas grises, podemos tranquilamente regar una huerta. Eso sería después de un buen tratamiento, ¿no? Como cada agua tiene su tratamiento, como habías hablado, la cámara atrapa grasa para lo que es aguas grises y la cámara séptica para aguas negras, y luego hay otro, un sistema previo a poder usarla para regar, que es como hacer un pequeño humedal, por ejemplo, con plantas, con piedras, para que eso se termine de limpiar y la podamos reutilizar. Para ayudar un poco con la información, porque me imagino que así desde la radio cuesta, compartimos una cartilla acá, se pueden comunicar con Radio Alas, que está para difundirse, donde se detalla bastante información sobre sistemas de tratamiento. Ahí, como decía Juli, un poco para ir comentando, el tratamiento primario consiste en esto, ¿no? En las cámaras sépticas y la desengrasadora. Y el tratamiento secundario sería lo que acá podríamos armarnos un humedal o un sistema de infiltración, si nuestro lugar es lo suficientemente seco e infiltra. Serían las formas del tratamiento secundario, que se ocupa, ¿no?, de hacer la última filtración y captación de materia orgánica y metales pesados. Pero la principal y la que deberíamos tener mínimo en nuestras casas es el tratamiento primario, ¿no? Sería una cámara séptica, lo que se vende ahora como un biodigestor. Eso sería fundamental. Sí, que también esos son lo que habíamos hablado la otra vez, que se pueden hacer de forma casera. Hay que ir ahí evaluando costos también. También se... Eso, los biodigestores por ahí no son tan caros, pero si no se pueden hacer con... Si tenemos a mano unos tachos de grandes de 200 o con cemento también, también se pueden fabricar y bueno, no son tan complejos. Claro, sería como una cavidad estanca, digamos, que tiene agua constantemente y la misma cantidad de agua que entra, sale. Entonces el agua ahí está quieta y el material sólido se va al fondo y el material que flota queda por encima. Entonces lo que sale de la cámara séptica es un agua, en general es transparente, pero sin duda hay que hacerle otro tratamiento más, pero por lo menos de la cámara séptica ya la sacamos con el 80% menos de la carga que tendría originalmente, ¿no?, de sólidos. La caca, ¿no? Sería... Claro, en el caso que sean aguas negras sería caca, en el caso que sean aguas grises pueden ser semillas, restos de comida. Y bueno, naturalmente requiere un mantenimiento cada 2-3 años, eso, las cámaras sépticas o los biodigestores también, los comprados, ¿no? La cámara desengrasadora, viste que en un momento, bueno, va reteniendo sólidos ahí, esos sólidos por ahí se acumulan y cada cierto tiempo hay que retirarlos, ¿no? Para que no colapse la cámara. ¿Eso se puede a su vez compostar, hacer algún tratamiento con eso? ¿Hay algo pensado? ¿O directamente lo llevamos a un compost así de origen vegetal común y lo tiramos ahí? Eso va a depender, ¿no?, de nuestros hábitos de consumo, ¿no? Uh-huh. Que consumimos va a determinar qué hay en la cámara desengrasadora. En general está muy muy concentrada la cantidad de grasas, jabones, entonces lo recomendable, o por lo menos lo que yo hago, es llevarlo a un lugar alejado, digamos, a un compost diferente al compost que habitualmente tengo. Uh-huh. O en lugares en donde no quisiera, por ejemplo, una calle, en donde no quiero que hayan plantas, puedo poner ahí, por ejemplo, nos pasa lo mismo con algunos aceites que ya no dan más, o solemos ponerlos en la calle, ¿no? Que hay ripio. esa es una alternativa, porque se va a compostar, son materiales orgánicos, pero va a llevar mucho tiempo y si lo ponemos en nuestro compost habitual, lo vamos a estar revolviendo, ahí va a estar, lo vamos a estar viendo. Claro, porque es, o sea, vos... Es como una pasta. Claro. Como una, sí, garrompa ahí o... Pero, que saca claro. Con un olor y todo, que bueno. Claro. Aclarar que es todo orgánico, ¿no? Porque sí. Claro. se degrada finalmente. Uh-huh. Bien. Y, no, porque la otra vez también hablábamos que incluso muchas veces si estos sistemas se montan bien, si se arman bien... son superadores a un sistema cloacal que muchas veces termina colapsado tal o cual. Que por ahí ni siquiera tiene una cámara previa, digamos, se supondría que debería haber algún tipo de cámara séptica previa, aún con plantas de tratamiento cloacal, ¿no? De fluido cloacal, pero esas a veces no están, esas cámaras sépticas, y a veces son muy pequeñas y no son funcionales, entonces termina todo yendo demasiado por el tubo hacia una cámara, hacia una planta que está totalmente colapsada, y que cada tanto tiene que abrir sus compuertas y volcar a un río cercano, en este caso el Quenquentreu, así como le llega, lo vuelca. Claro, es lo que pasa acá y que también es como esa idea también, ¿no? De desarrollo y progreso, tener cloacas, y al final es como no nos hacemos cargo de nuestra caca. Y andás a ver, eso, colapsan los sistemas así tan grandes, que igual este sistema de tratamiento se puede pensar a escala de una casa o también entre varios vecinos, o que cada vecino tenga su por ejemplo, su coso séptico, su cámara de grasa, y después se vaya todo a un estanque, un humedal en común. Ajá, está bueno. Claro, sí, ese era un aporte que quería hacer, de que a veces las lagunas de tratamiento requieren un espacio grande y es interesante eso de poder pensarlas a nivel comunitario o por lo menos vecinal. Y lo que decís también, es importantísimo darnos cuenta de que el discurso de desarrollo que te trae, ¿no? De traerte, por ejemplo, las cloacas, viene de... con la misma idea de que vos estés ahí muy paciente y sin hacerte cargo de nada, que tus residuos se van y no los ves, ¿no? Te pasan a buscar la basura, se llevan tu agua sucia y vos no sabes qué pasa y después está todo mal. Bueno, lo que quieren hacer ahora con el tema de los repollos es llevar un camión de caca para los repollos, básicamente. Claro. Entonces, bueno, es básicamente esto de tratar nuestro agua, me parece que tiene o parte, digamos, de otra conciencia, ¿no? Más pensándonos comunitariamente y haciéndonos cargo, ¿no? De lo que generamos, requiere, digamos, un poco de compromiso. No es lo mismo que vos estés en tu casa, tirás la cadena y no te importa qué sucede después, sino que parte de otra conciencia. Incluso, linkeándolo con el programa anterior, también incluso para la gente que tiene un baño común con agua, con inodoro, no estaría de más, o no estaría mal, si se pudiese montar un baño seco, y eso le quitaría un poco de carga al sistema y habría menos agua negra, habría, digamos, no sé, un abono compostable, ¿no? A escala humana más manejable. Y eso le quitaría presión también o volumen a toda la parte de la cámara séptica. Y no sé, lo ideal sería que todos tengamos baño seco, me parece, ¿no? Y no meter agua ahí con... Claro, mezclar sí, agua sí. Con las heces. Pero bueno, de última, si alguien ya tiene instalado o está alquilando una casa, que uno no puede hacer cualquier cosa, no puede montarle el inodoro y esas cosas, pero sí por ahí puede... de repente construir un bañito copado, lindo, seco. Uh-huh. Está bueno. Bueno, así que está para visitarse ahí la casita FOL, le podemos mostrar nuestro sistema de tratamiento y para compartirse la información de herramientas para hacer el tratamiento de nuestras aguas. Si queda acá disponible en Radio Alas. Está bien. Thank you. lléname de trino, de grillo y estrellas, río llamado. De troncos, canoas, de ranas, troveras, río cantado. Patitas de chuno y garzas veleras, río volado. De floras y moras que engordan la siesta, río sangrado. Libélulas trémulas, álbicas vuelan, brillo de anillos y peces que juegan. Tesoro que mece tu vientre de dragón. Guereira, ara, guereira. Guereira, ara, guereira. De arcillas, de viento en las pieles, mieles de sol que acarician, no duelen, son dones, regalos venidos de tu amor. Y a veces soy como busco hacia el mar. Paso rugiente llevándome casas y puentes y gente por nada. Y cambio lo hondo del pecho en el fondo del lecho musgoso del alma. De luna, luna, río sanado. Tuquitos, cometas, galaxia en tus aguas, río viajador. Milenios de manos, poco en tus coranas, río sabedor. Tus piedras, altares, que la cabritas, pezuñas, bebiendo tu altura, y abajo en el pueblo, pintando hermosura, tu abrazo infinito es la vida que pasa, que ríe, que sueña, nos sueña. Y a veces tranquilidad, paso, sonrisa de espuma y arena, no hay penas ausen la mirada. O a veces me pierdo de invierno, tan solo un hilito callado que pasa. Y cambio en el fondo del lecho, en lo hondo del pecho, musgoso del alma. Los hombres no entienden, te ensucian, no sienten tu espíritu, lluvia y calambria. Y pasa rugiente llevando tu casas y puentes y gente por todos. Y cambias al fondo del pecho, en lo hondo del lecho, musgoso del alma. Llámame, llámame. ¿Alguna vez te preguntaste si a todos nos llega agua al tanque o de dónde viene el agua que sale de tu canilla? ¿Cuánto tiempo soportarías vivir sin agua corriente? Somos agua. Solidaria y comunitaria de Radio Alas. Suma tu ramita para construir el Zoom Negro Fontella. Se sortean 10 premios. Artesanía, cosmética, birra, queso casero y plantines. Un número por 300 o dos por 500. Transfiriendo al alias Tigre Fogata Fauna y enviando el comprobante a 2944-802315. Puedes sintonizar el sorteo el viernes 15 del 12 a las 20 horas. Hoy más que nunca construyamos juntos este espacio de encuentro comunitario. Suma tu ramita. Suma tu ramita. Bueno, ahí escuchamos el spot que elaboraron nuestros cumpas de ahí del área construcción. Estamos tratando de volver a tener Zoom, Zoom Negro Fontella, acá en Radio Alas. Un Zoom que supo ser el corazón, uno de los corazones culturales de acá, de Bolsón y de la comarca. Así que bueno, estamos con esas rifas, vendiéndolas hasta el viernes, que no este, sino el otro, que se sortea después de embarrando el aire. Y bueno, ahí la idea es, se puede comprar a alguien que uno conozca o a través del alias, que era... No sé cuánto, Tigre. Ahora, no, pero pueden ahora, mandar ahora un mensajito. Termina en y... fauna. Sí. Tigre, fogata, fauna, ¿no? Sí. Ahí está, tigre, fogata, fauna. Vos te la habías aprendido, ¿no? Sí. Bueno, ya me olvidé. Y no se olviden, si lo hacen a través de transferencia, mandar una fotito, un comprobante para acreditar que hicieron ese movimiento. Pues después lo podemos rastrear, pero digamos que se complica un poco. Sí, hay muchos premios, son muy lindos y son baratitos los números. Precio bolsillo. Sí, da para comprar el por mayor, así tipo, dame 12, una cosa así, y bueno, y así uno se asegura comer un queso, algo rico. Aumenta las probabilidades comprando mucho. Claro, totalmente. Y bueno, y aparte también hay proyectos bien concretos ahora, con tema ripio, tema de empezar a construir algunas cosas que tengan que ver con esto, con el Zoom, que esperemos podemos tenerlo lo antes posible, quizás para el año que viene, vamos a tirar así la buena onda. Bueno, y seguimos, mientras acá hablando, mientras estaba la música, comentábamos algunas cuestiones en relación a también los líquidos que ingresan, ¿no? Como a veces, Yuyo decía, es como una señal de estatus o de progreso, te lo venden así como un índice de desarrollo, bueno, me llegó la cloaca, ahora no sé qué, o me llegó el agua potable por este caño, por esta manguera, y en algún punto es dudoso ese nivel de desarrollo o progreso que uno está consiguiendo, entre comillas, ¿no? Porque el agua, a su vez, uno sabe bien de qué fuente proviene, si, qué caudal va a tener, si te la van a cortar, no te la van a cortar, sí. Qué le agregan químicamente hablando. Si está siendo cómplice tal vez de un saqueo. Claro. Incluso hoy que nombraba más temprano esto que hablaba Darío de hacer un pozo, y si todos nos ponemos a hacer un pozo, digamos, para sacar agua, eso también reafecta. Sí. Claro. Por ahí hay cuestiones que tienen que más que ver con la lógica, con la planificación a escala humana, comunitaria, uh-huh. Que me decía Gino, de repente tratar de aprovechar mejor el agua de lluvia, acá que llueve tanto, consiguiendo unos buenos reservorios a nivel comunitario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí también hacer todo un manejo comunitario de lo que es el agua y ese fluido que tanto necesitamos para muchas cosas. Sí, o la escala, ¿no? La escala comunitaria o, digamos, las redes nos demuestran que son muy buenas alternativas a veces, y también los errores de la historia y la humanidad nos muestran que a veces concentrar los contaminantes o concentrar el saqueo en un solo lugar es un problema. y este progreso que hablamos recién, ficticio y, o capitalista, ¿no? Que te quiere mantener ahí sentado, usa esas escalas, ¿no? Masivas, ¿no? Como, bueno, juntar toda el agua sucia o abastecer a toda una ciudad o pueblo de una sola fuente. Creo que también un poco la lucha es del paradigma ese que científico, ¿no? Que plantea esas escalas enormes para hacer las cosas y así con muchas cosas, ¿no? Con el tema de la transición energética, que vienen con propuestas de transición energética de escalas monstruosas cuando el problema es la escala, ¿no? Sí, o usar también los mismos métodos para territorios tan distintos, como que esto del tratamiento de efluentes en un lugar donde es bosque nativo, la cloaca no sirve de nada, digamos, estamos contaminando las vertientes, de acá a unos años se van a morir los árboles y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Si pensamos en ese progreso, entre comillas, de que nos traigan, de que el Estado nos ponga cloacas, por ejemplo. Sí, yo pensaba también que a veces, Gino decía, esta ciencia, ¿no?, hegemónica, que por ahí siempre se le ocurren las mismas cosas, ¿no? Y que muchas veces esas cosas que se le ocurren tienen que ver con empresas, ¿no?, que necesitan cierta escala justamente para hacer algo rentable. Entonces ahí empiezan a aparecer los mega basurales, las mega cloacas, los mega tanques de agua, etcétera, etcétera. Todo para hacer rentable económicamente algo que en realidad se podría y se debería manejar con otra escala y de otra manera. Tal cual. Bueno, nos ha llegado una radio participancia al 449-3150 o 2944-802315. Y dice, hola, Somos Agua, muy buen programa. Tenemos baño seco hace 13 años. Lleva más trabajo que un baño común, pero después de ver nuestra caca compostada, no volvemos más al sistema tradicional. Aguante la lucha contra la contaminación, fuera las mineras, fuera la especulación inmobiliaria, fuera la política de muerte. Qué lindas voces que se escuchan en la marcha, de la marcha. Nos hubiese gustado estar ahí con ustedes. Gracias por el programa desde Isquitipe, Córdoba. Un abrazo. Abrazo, gracias. Gracias. Eso ahí para también compartirles, y algo que charlábamos recién, de por qué en el comedor decidimos también hacer el baño así, con agua, de que es todo un aprendizaje tener un baño seco, y entonces por ahí para un espacio comunitario, y además de repente nos llegó un financiamiento de un proyecto, y entonces pudimos comprar las cosas. Y decidimos hacerlo, digamos así, con un buen sistema de tratamiento, porque al principio sí habíamos pensado el baño seco, pero bueno, pensando que eso pasa mucha gente por ahí o que es todo algo nuevo por ahí para un montón de personas o también hay niñeces, bueno, decidimos hacer este en un principio, que también lleva un aprendizaje porque... qué sé yo, ahí tenemos que hablar con todos quienes trabajamos ahí en el comedor y no sé, estamos en la limpieza del baño y bueno, no tenemos que tirar, por ejemplo, la bandina al inodoro, que eso sucede en cualquier inodoro, pero ahí trabajan, digamos, en la cámara séptica bichitos, microorganismos, y que si les estamos tirando productos químicos, no hacen la función, digamos, de compostar todo eso. Y bueno, que más adelante la idea sí poder hacer un baño seco para compartir también y poder hacerlo más a modo taller. Ahí quiere hablar, me parece, nuestro cumpa Henry. Rupachi. Rupachi quiere decir permiso. La lengua. Hay un mensaje que llegó anterior que tiene que ver con el audio que compartieron. Comentábamos a sumarse a comprar números de contactos y dice cuatro numeritos. ¡Epa! ¡Buena! ¡Vamos! Te está pidiendo, bien. Bueno, quería agregar un poco a lo que decía Juli, ¿no? Ahí es un espacio en el foro donde transita bastantes personas, es comunitario. Entonces lo pensamos como de esa manera, ¿no? En un lugar en donde compartir saberes. Entonces, la experiencia con el sistema de tratamiento viene en esa idea, ¿no? De que esté ahí visible, de que hayamos participado muchas personas. Y lo mismo con el baño seco. La idea es, tal vez más adelante, poder hacerlo y de manera participativa. Porque, bueno, vemos que es un problema en el barrio, ¿no? La gente, justo en este barrio, es un lugar donde el agua llega porque está a los pies del Piltri y en una zona bastante húmeda. Entonces, simplemente la gente tira el agua a una zanja y esa zanja junta todo al Arroyo Negro y de ahí al río. Entonces, nada, veíamos ese problema, que están todas las zanjas contaminadas y un poco la idea también era trabajar con esa problemática. De hacer un baño seco, no habríamos ignorado esa problemática, digamos, de cómo tratar el agua para que nuestras zanjas no estén siendo un peligro para las niñeces, para nosotros. Así que un poco viene por ahí la propuesta, ¿no? Adaptándonos, como decía, vida, al territorio, viendo las necesidades, y también respetando los procesos. Es una buena oportunidad para intercambiar saberes y experimentar incluso cosas ahí, ¿no? Y como, bueno, es un centro comunitario, entonces de repente se puede meter mano, se puede, como decías, dejar las cosas por ahí abiertas o a medio camino para ir metiendo mano, viendo cómo adaptar ese, de repente lo que se haga ahí en tu propia casa. Y está bueno, o sea. Por ahí, si uno directamente se tira al baño seco, pasás de largo todas las problemáticas que ya hay en las casas, ¿no? En Tal cada cual, una de las sí. casas. Y eso es algo interesante que está bueno de repente irse de ahí con una idea, con una posible solución para tu ruca, qué sé yo, tu rancho. Sí, pasaron cosas así muy interesantes. Un proceso muy parecido con la estufa. Armamos una estufa J, esas estufas eficientes, ¿no? Y también ver eso, que son experiencias que son súper enriquecedoras y se hacen así, de manera comunitaria, abierta, en donde uno lo puede ver y no simplemente escuchar. También esto, se acercan vecinos que saben mucho y que no conocíamos, tal vez que están al lado, y se dan buenos intercambios. Y los materiales también son bastante accesibles. Hay que pensar que son inversiones tal vez que de energía y tal vez plata, ¿no? Pero que son importantísimas para la salud, que por ahí no las vemos directamente. Sí, que a la larga también ponele que para una estufa de estas, una J o cualquier otra estufa eficiente, por ahí es una inversión en materiales, pero que a la larga se ve también monetariamente, porque cuánto está el metro de leña y cuántos metros de leña tenés que comprar en invierno. Bueno, estas estufas gastan muchísimo menos leña, por ejemplo. Nada de ese tipo de cosas que por ahí parece mucho una inversión de entrada, pero que después se equipara, digamos, en el tiempo. Total, incluso hay estufas que usan de repente un tipo de madera que es más barata que la madera más dura y que por ahí para la estufa es mejor esa madera, Madera blanda, la ¿no? madera blanda tipo sauce y cosas así y bueno, y la ganancia de ahí es doble, entonces, o el ahorro, mejor dicho. Y bueno, y en el caso que hablábamos antes del agua también, ¿no? Por ahí pensar, si lo pensamos de manera comunitaria, tal vez una infraestructura que podría ser un gasto en armar un riego, tal vez con un tratamiento de aguas grises, estamos regando, no sé, una huerta, un cantero, un lugar que queremos tener, no sé, césped, alguna planta medicinal. También vuelve de esa manera, ¿no? Como ecosistémicamente, ¿no? Si el agua la usamos y la hacemos pasar, digamos, por los lugares como nuestros suelos, porque siempre está de pasada el agua, ¿no? Pero la podemos invitar a pasar por esos lugares. ¿Te referís a ponerle esto de que hablamos, que por lo menos con las aguas grises, si hacemos un desengrasador y después un, en vez de que se infiltre, la, le hacemos un buen humedal con piedras, puede tener plantas también, después de eso la podemos captar para regar como sí. la huerta, digamos. Entonces sí. eso está re bueno. Y está bueno también, me parece, esto que están diciendo, como explorar la escala comunitaria, ¿no? Uh-huh. No solamente, bueno, podemos empezar con la parte de tratamiento de efluentes, suponete, ¿no? Creo que, no sé si empezar exactamente por ahí, pero también, o no, pero también se puede explorar por el lado de producción de alimentos, sí. no sé, armar alguna huerta, algunos gallineros comunitarios, un parque, un parque, un lugar, claro, esto, un lugar para estar todo de sí, de repente juntarse y charlar, como una especie de sí. salón comunitario, etcétera. Hay un montón de cosas que se pueden hacer que muchas veces el Estado no le interesa ni lo más mínimo, porque también sigue la lógica empresarial y hay cuestiones que no le pasan como muy por, sí, por abajo. Eso del Estado, y también de que muchas veces individualmente decimos, bueno, sí, está todo como la mierda, ¿qué hacemos? O no sé qué hacer. Bueno, alternativas hay un montón, y estos espacios, como el que tenemos ahí en la casita Folo, o como el que se quiere construir acá en Radio Alas, sirven justamente para eso, como para juntarnos y ver que hay un montón de saberes dando vueltas, y uh-huh. hay que intercambiarlos, charlarlos y ponerlos en práctica. Total. Agua bendita que viene de la montaña. El agua de río sale. Agua bendita. Somos Agua. Bueno, seguimos acá en Somos Agua, episodio 3. Ya va cerrando la noche. Acá todavía es muy de día, pero bueno, son 8 menos cuarto más o menos, un poquito menos. Y seguimos acá con Gino, Yuyo, Virgi, hablando un poco sobre el agua y el tratamiento que podemos hacer de los efluentes. Y me decía Gino que tiene cosas como para remarcar, resaltar. Y hay una pregunta también ahí que llegó por Radio Participancia. No sé por cuál quieren empezar. Luego la preguntita dice, dale, ¿cuáles son los productos que bajo ningún concepto se pueden echar al agua gris si queremos volver a utilizarla? Muy interesante que lo que hablamos hace un rato, ¿no? De cuáles son nuestros hábitos. Pero bueno, también remarcando lo que veníamos hablando antes, no olvidar que tenemos que hacer un tratamiento primario. Entonces, las aguas grises, aunque no tienen tanta carga de bacterias como las aguas que salen de inodoro, necesitan también una cámara séptica. Hay que hacerle una cámara séptica y, en lo posible, un tratamiento secundario, que el mismo tratamiento secundario puede ser un cantero donde le estamos dando uso, ¿no? Entonces pensar en eso, ¿no? Que van a haber, como en toda cámara séptica, microorganismos, bacterias que van a estar haciendo su trabajo, y en el tratamiento secundario también van a haber bacterias y plantas haciendo su trabajo. Entonces, un poco pensar en esos seres, ¿no? ¿Qué le vamos a echar? Coca-Cola no toman, por ejemplo. Yo creo que, claro, o sea, cualquier cosa en exceso debe ser raro para un sistema, ¿no? Que le llegue de repente toda una sola cosa. Pero, por ejemplo, la Coca-Cola tiene mucho azúcar y seguramente no van a estar de fiesta los microorganismos comiendo azúcar como un niño. Pero principalmente cosas que los maten, ¿no? Como, por ejemplo, sería la lavandina o alguna cuestión que les cambie mucho el pH de repente. A veces se usa mucho para limpiar las cañerías con ese soda cáustica. Soda cáustica, por ahí estamos complicando la vida a esos seres, a unas plantas. Imagínense si le damos soda cáustica a las plantas. Ácido muriático, claro. Vamos a destapar un poco, esto está tapado. Y por ahí se da un problema de sifón, pero le tiran ácido ahí. Claro. Y bueno, eso mata todo. Los detergentes en exceso también, habría que evitarlo directamente, los detergentes, ¿no? Sí, por ahí bajar un poco el consumo de detergentes. Pero lo principal sería tener una cámara séptica, por lo menos para que todo ese detergente no llegue al río. Sería igual, una cámara desengrasadora y después una cámara séptica. Sí. Bien. Eso es también está bueno como para aclaración. La cámara séptica va siempre. los efluentes de las casas, ¿no? Las aguas que vienen del inodoro, separado de las aguas grises, cada una con su cámara séptica. A las aguas grises, digamos, las que salen de la cocina principalmente, porque tal vez la ducha y el baño no tanto, ahí es importante ponerle una desengrasadora, porque ahí es donde usamos más grasa y más cantidad de jabones y detergente. Entonces, es un, como se dice, un aditivo, un agregado, digamos, al sistema. Además de la cámara séptica, la desengrasadora. O sea, a ver, pasándolo en limpio. Sale la cañería de, suponete, el lavaplatos. Sí. ¿No? Va primero a una cámara desengrasadora. Sí. Y después de ahí, por un cañito, a una cámara séptica. Tal cual. Y después de ahí, por otro cañito, que puede estar hasta perforado y todo, a, no sé, a un lecho o a un estanquecito o algo así. Ahí elegimos el tratamiento secundario. Ajá. En los lugares inundables no lo podemos infiltrar porque va a estar lleno, claro, de agua. Claro. Entonces a esas las opciones de las lagunas de tratamiento o canteros de tratamiento, que los hacemos o sobre el nivel del suelo, o si están a nivel del suelo, con una capa impermeable. Nylon. Un nylon. Queriendo garantizar un tratamiento secundario. Perdón, porque sonó muy chuchi lo de lavaplatos. El lavaplato, el lavavajilla, la bacha, la pileta, la, sí, los platos, sí, estamos, bien, de acuerdo. Perdón, bien. ¿Dónde se lava los platos? Y el cantero, digamos, puede ser donde yo pongo las florcitas que me gustan. Sí, también. Bien. Así hago dos de una, trato el desagote y tengo florcitas lindas. Sí, no comestibles porque no, se no, no, no. Pero okay. Y hay plantas igual que son más limpiadoras que otras también. ¿Y alguna se les ocurre así como para que anden acá en esta zona? El esquisetum. Que es la cola de caballo. Es la cola de caballo. Totoras, ¿no? Y los lirios. Los lirios que tienen lindas flores. Esas plantas así con hojas largas, medio tipo, claro, ajuncadas. Como más de la zona así, más de donde hay mucha agua, porque, claro, van a estar en lugar donde. Un donde poco tienen es agua. Eso, ¿no? Jugar a imitar o a aprender de la naturaleza. Entonces, en los humedales hay un montón de plantas que son buenísimas para el tratamiento secundario. Sí. Y ese lecho, ese coso, ¿cómo se llama? Estanquecito donde van a ir las plantas, está lleno de piedras. Que bueno, nuestra experiencia, ¿no? De cargar piedras. Sí. Pasa mano de piedras muy... en la casita. Como hay que llenarlo hasta arriba de piedras. Ajá. Y después le pones una capita de tierra. Sí. Y ya. Sí, las mismas plantas si igual quieres. A veces van generando su suelo. De a poco. Bueno, eso, sí. Volver a repetir de que por ahí en la radio todo hay que imaginarlo. Y por ahí parece más complejo de lo que en realidad es. El espacio de la casita Fol está abierto para que quiera ir a ver cómo es que todo esto que estamos diciendo está hecho y se puede ir a ver. ¿Y cómo hago si quiero ir? ¿Cómo se llega? A ir a verlo. ¿Cómo hago? ¿Cómo llamo a alguien? ¿Llamo a la RAE? ¿Cómo hago? ¿Están en algún momento en especial que puedan recibirnos? Sí, estamos de lunes a viernes, por lo general a... Bueno, tenemos distintos horarios, mañana, tarde. Hay unas redes sociales. Las redes sociales sí tienen el Maps puesto, tienen la marquita. Es en el barrio Esperanza, ex Promeva, muy cerca del paralelo. Sería Wangelén y Diagonal Sur. ¿Es la calle? Bueno. Y es como que es como una cortada, ¿no? Sí, sí, son cortaditas, todas cortaditas. Si no, igual también pueden escribir ahí en Instagram, Fol del Bolsón, y o ahí en Facebook. Sí, Fol del Bolsón. Y ahí también. Claro, ahí se puede preguntar cuándo están, cuándo se puede ver. Sí. Está bueno. No, y yo me pensaba que acá cuando construyamos el Zoom también vamos a tener que empezar a experimentar estas tecnologías que ustedes ya están experimentando porque están en un lugar parecido a este. Sí. Es un lugar medio machinoso. Sí. Y creo que es común a mucha gente de las que nos está escuchando. Y está bueno, porque uno piensa, bueno, ¿cómo hago? Infiltrar en un lugar que está todo lleno de agua. El agua pues está por arriba. Claro, tengo que hacer este cantero que ustedes dicen, con trasladando piedras y todo eso, por ahí por arriba del nivel del machine. Y bueno, que llegue un cañito ahí. Sí. Y bueno, eso está bueno saber que ya hay cumpas que están pudiendo procesar el agua y hacer un tratamiento copado. También están viendo, hay experiencias de vecinos en la loma también, vecinos conscientes, ¿no? que han hecho tratamiento de agua, y nosotros también estamos haciendo allá esas tareas, ¿no? Difíciles, y tanto de los efluentes, lo que sale, como del agua que entra, ¿no? Y ahí, por suerte, nos pudimos organizar con los vecinos y subir agua desde un pozo que está cerca del río. Y es una experiencia también muy, muy linda en el sentido del compañerismo y la vecindad, ¿no? Y también en las estrategias de hacer reservorio. Nos animamos a hacer una alberca que es como un reservorio hecho con pallet, con nylon y cartón. Así que nada, era toda una experiencia para... estamos en esa experiencia, ¿no? Viendo si ese va a ser un buen sistema de reserva. ¿Cuánto nos va a durar? A ver si entendí. Ustedes hicieron una alberca arriba, digamos. Sí. Y desde el pozo que está cerca del río, ¿lo suben cómo esta alberca? Con una bomba sumergible. Con una bomba, sí. Ajá. La bomba... ¿Y llega por una cañería hasta la alberca? Con una manguera, sí. Una manguera, sí. Ah, qué copado. Sí. ¿Y cuántos metros son, más o menos? ¿Para arriba? Sí. Como 70, 100. Entre 70 y 100, hay un margen grande, pero 70 bueno. En altura, pero por ahí la como manguera, 100 de 150 de recorrido, más, sí. Es un montón. Pozo y pala y pico. Bueno. Y eso con una bomba lo logran, sí, elevar así. Las bombas sumergibles tienen bastante fuerza a pesar de ser chiquitas, pero bueno, te requiere hacer un pozo profundo para que la bomba esté todo el tiempo bajo el agua. Bajo el agua. Claro. No, si no se quema. Sí, que ahí igual a la altura del río, ya con metro y medio, casi dos ya tiene agua hasta arriba. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, no sé, estamos creo cerrando. A ver, nos está quedando algo en el tintero, ¿quieren decir algo? ¿Agregar algo? Llegó una nueva radio participancia, reiterando el pedido de no extradición de Facundo. Al lonco Facundo Jones Walla. Que está en huelga de hambre hace 17 días, ya lo estuvimos comentando. Huelga de hambre seca, que no cualquiera aguanta esos días. Y que lo que está pidiendo es que terminar de cumplir su condena en Esquel y no ser extraditado. Digamos que en realidad en Chile, por lo menos eso es lo que nos llega a través de la radio participancia. Digamos que en realidad eso está a una firma de Cancillería, o sea, depende de que el poder político del Ejecutivo de Argentina firme el rechazo a la extradición y entonces él se quedaría acá, porque estamos en esa instancia. Incluso ha fallado la Corte Suprema de Justicia concediendo la extradición, reafirmando lo que dijo el juez Villanueva, pero está la instancia y hay un plazo en el que el gobierno ejecutivo puede rechazar esa extradición y hacer que se quede acá Facundo. Ese es el pedido un poco que hace el mismo Lonco, ¿no? Y me parece que antes de reiterar, de retirarnos, de que termine el programa, ay, qué raro que hablé, estoy muy cansada. Podemos reiterar las convocatorias para resistir a esta reforma de ley tan terrible y al código minero y etcétera, que son mañana a las 10 de la mañana en Plaza Pagano, en la zona de los mástiles. Nos vamos a juntar para compartir la escucha de lo que esté pasando en legislatura mientras nuestros cumpas están poniendo el cuerpo en Vietma. Y el viernes arrancamos a las 2 de la tarde ahí en la esquinita del Galeano, donde se solía armar la carpa teatro, con una olla popular, juntada, conversada, laburo organizativo, bueno, vos vas a ir a tal radio, bueno, todo lo que querramos apartar y construir ahí. Visibilización a full. Visibilización, y a las 18 marchamos y esperamos que la marcha sea aún más grande que la del lunes, ¿no? Que vayamos despertando del todo. Sí, compartan con amigues, familiares, la abuelita, bueno, los perros que necesitan pasear, todos, que vengan todos a la marcha. ¡Qué buena esta! Salgo a pasear al perro y mientras marcho. Claro, todos, la vuelta. Bueno, ¿algo más por acá? ¿Quieren decir? No, agradecer nomás y que queda a disposición ahí, que seamos el material acá que compartimos con Radio Alas. Es una cartilla que de la Universidad de La Plata, donde resume bastante. Y bueno, también para compartir las experiencias, puedes acercarse a la casita Fall o seguramente nos estaremos encontrando acá para las futuras construcciones. Cuando organicemos más la página de Alas, es un buen lugar para ir anclando todos estos manuales y cosas. Genial. Yo también tengo uno de cómo multiplicar el agua de lluvia, no sé qué, como Genial. Es un, todo un procedimiento. Y vamos juntando lo que nos vaya sirviendo y lo linkeamos ahí, como Buenísimo. Para que también sea una biblioteca virtual. Claro, exacto. Sí. Otra cosa que quería agregar es esto de empezar a compartirnos información de formas de reservar agua de lluvia, que es algo que nos va a servir mucho, principalmente a la gente en donde no llega el servicio de agua. Así que eso, ahora estamos abiertos a compartir lo que venimos aprendiendo y también aprender más sobre formas de hacer reservorios. Sí, las innovaciones populares, ¿no? Que siempre se está inventando en, no sé, en casas, en barrios, dice, yo hice esto con una soda, no sé. Qué sé. Igual, Gino, no te hagas el vivo que ya te tenemos acá atrapado como parte fundamental del staff. Somos agua. Dios Somos mío. Agua, sí. Gracias. Bueno, gracias. Nos despedimos entonces, ¿no, Vichy? Nada más por nada aquí. Más. Nos gracias un mensaje nuevo. Por sí. oír. Y nada, esperamos encontrarnos el viernes. Una vez más, gracias a Henry que tuvo acá el neguén de venir y la buena onda de venir a operarnos en una especie de operación de socorro que está haciendo, pero muchas gracias. Un placer compartir. Muchas gracias, totalidad diversa. Buenísimo. Y con esas palabras nos despedimos, Peu Cayal. Déjeme quieto el río porque o si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan. Charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas, y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro. Donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso pa' tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí pa' tocar el agua, pa' tocar el agua que me tomo yo. Quieto el río porque o si no, no respondo. Que sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera. Una producción realizada con el apoyo del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación.